This afternoon's program we have David Bowie, who's famed in hit parade circles for one of last year's best records, Space Oddity. And he'll be joined a little later on in the program by a horde of musicians. We'll tell you about that when it comes. First thing that he's going to sing just by himself with his own guitar is a Jack Brel composition. This is David Bowie in Port of Amsterdam. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from a wide open sea. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries in a drunken down fight. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who is born on a hot muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, oh, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants so to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches busting their pants, grinding women's a paunch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaks, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with the bride in their pants and the sluts that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. Oh, he drinks to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. It's the park and their goodness, their virtues all gone, for the few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose to the sky, and he aims it up above, and he pisses like I cry, for an unpaid for love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Very tasty indeed. That's a Jack Brel song that I haven't heard before, actually. Port of Amsterdam, anyway. This second song is one that David wrote himself, and it's on his LP, which some of you may have heard, I hope you will have heard, called evocatively and with a certain kind of charm, David Bowie. And good name for an LP, I think. And the song is called God Knows I'm Good. I was walking through the counters of a national concern, and the cash machine was spitting by my shoulder. And I saw a multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money roared. And a woman, hot with worry, slyly slipped a tin of stewing steak into the paper bag and sighed. And her face was white with fear in case her actions were observed. So she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Maybe God will look the other way. God knows. the other way. Then she moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. The perspiration trickled down her forehead, and her heart, it leapt inside her as the hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. In her head, the pounding cash machines were shrieking on the counters, and Sir Escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y pues ya estamos aquí y empezamos con unas buenas canciones, unos buenos temas interpretados por el genial David Bowie de su disco The Width of a Circle. Es un disco que lanzaron de manera póstuma, donde están, ahora sí que tienen ahí unas grabaciones, más bien se trata de ahí de en el álbum comparten más bien espérame tanto que por acá me distraje un poco. Sí, es un álbum recopilatorio con temas inéditos de David Bowie que presentó ahí en la BBC. Ya saben que es la radio de allá de Inglaterra. Aquí dice la BBC en español, dice es la Corporación Británica de Radiodifusión. Es un servicio público de radio y televisión del Reino Unido. Tiene una sede en la Broadcasting House en Londres. Y ahí se presentan músicos, se han presentado músicos durante mucho tiempo. Y David Bowie, ¿no?, hizo una presentación ahí. Y este disco tiene unos temas que grabó por allá, por aquellas fechas, por el año de 1970. Vamos a leer próximamente un poquito más de esto que estamos transmitiendo el día de hoy. Escuchemos primero el tema Amsterdam. Y despuesito el que acaba de pasar hace ratito fue el de God Knows I Know. Más bien, God Knows I'm Good. David Bowie. Sí, es el invitado del día de hoy, por si quieren pedir algún tema de David Bowie, ya saben. Aquí estamos listos para compartir lo mejor de David Bowie. Vamos a empezar a saludar a la banda por acá. Alexan dice, saludos amigos y amigas de la Casa del Rock, ya bien puesta para disfrutar de buena música, una rolita por favor. Ya pide su material Alexan, bien, entonces Alexan, ahorita enseguida la vamos agregando. Y Luis Lobo por acá también ya poniendo los cuernitos metaleros. Vientos, Luis, qué bueno que andas por acá. Y Mitra también. Ya por acá Mitra también haciéndose presente y compartiendo la transmisión a través del chat oficial de Metal Blood. Vientos, mi buen Mitra. Y también Adán dice, buenas noches. Ya también pone su material para este día que nos va a compartir Adán. Qué chido, Adán, qué bueno que andas por acá. Ya listo para compartir con nosotros lo mejor de tus gustos musicales, y en este caso pues ya sabemos que es el rock, ¿no? y con buenos grupos, ¿no? Buenos temas que siempre nos compartes. Bien, pues vamos a seguir por acá escuchando algo de David Bowie de este disco. Vámonos con esto que dice así: Bus de Fuss, David Bowie. This next one is a comedy number. This one is written by an American called Biff Rose. Biff Rose is a legendary character now. He lives just outside of San Francisco on a mountain in a cabin. And he's got a bicycle and he writes a lot of songs. And he cycles down from the cabin to do gigs in which he never sings. He never sings at any of his gigs. He just talks about shaving and what he saw on the way down from his cabin. And how many punctures he's had and what have you. And then goes away again, and nobody's really heard him sing, but he does write some good songs, and he's made a couple of LPs. And this is one song. Am I rambling? Sorry. This is one called Buzz the Fuzz. Once there was a fellow, and his name was Buzz. He was just a rookie cop, just a baby Buzz. He patrolled the Sunset Strip in the land of the free and the home of the hip. He protected you and me from evil women like poor Alice D. Alice was the girl that all good hippies dread. And they called her Sweet Alice T-Head. Alice, it was plain to see, was full of pot and STD. She'd attract a great big crowd because her inner peace was much too loud. Good Buzz did the thing that all the good buzz must. Stuck his gun in Alice's back and said, "This is a bus." Shone the flashlight in her eyes. She began to hypnotize. Buzz said, "What a wild sensation. Guess this must be hallucination. Love is so sensational. When you fall in love with eyes dilation, la la. Now they're taking pills and shots. Buzz is not afraid of what. Buzz and Alice D have shown the way of where the buzz might be someday. Buzz is still a cup of quartz. He's the pusher on the porch. He's protecting you and me from evil women like poor Alice D. Buzz the Fuzz, David Bowie. Material que se desprende de su disco que se acaba de publicar el 28 de mayo de 2021. Aquí dice: The Width of a Circle, el ancho de un círculo. Es una caja recopilatoria póstuma del músico británico David Bowie, publicada el 28 de mayo de 2021 a través de Parlophone Records. La caja contiene material grabado durante 1970, incluyendo temas grabados para la BBC durante enero de 1970, versiones alternativas de canciones de los dos primeros álbumes de David Bowie y canciones inéditas del mismo periodo, incluyendo Holly Holly, London Bye y Tata. Ahí está este material tan, tan bueno, ¿no?, que estamos ahorita lanzando como invitado a David Bowie. Vamos a leer por acá lo que comenta la banda. Y Mitra por aquí dice: saludos Arturo, saludos audiencia, lamentablemente hoy no podré ni conectar, dice, pero les dejo el chat de Metal Blood para que hagan su desmadrito, nada más no se salgan de control, dice. Dice Arturo, dice, ya me pide también un material, dice, quiere que pongamos la rola de Destino de Metal Blood para la banda, ¿qué? Para que la banda no se ponga triste por mi ausencia. Ya nos veremos en el rock alentado. Sí, Mitra, sí. ¿Cómo no? Vamos a lanzar esa rola para que te oigan acá presente, ¿no? Estás por acá compartiendo material y ya sabes, pues ese material al ratito lo lanzamos, Mitra. Esperemos que lo oigas. Vamos a agregarlo aquí a la lista de colaboraciones y lo lanzamos. Bien, vamos a abrir con el primer tema, que este tema de la banda Rush, Closer to the Heart. Vamos a escuchar a Rush, tremenda banda canadiense. Esto dice así. Para Alexan, más bien lo comparte Alexan. Closer to the Heart, Rush, grandiosa banda Rush. Closer to the Heart es una canción de la banda canadiense Rush del álbum A Farewell to Kings, lanzado en 1977. Fue la primera canción de Rush en ser coescrita por alguien externo a la banda, Peter Talbot, amigo del baterista Neil Peart, con quien escribió la letra de. Fue la primera canción de Rush en convertirse en hit single en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 36 en los UK Single Chart. Ahí está ese material tan bueno. Que se desprende del álbum A Farewell to Kings, que fue lanzado el 18 de octubre de 1977. Ya tiene un ratito, ¿no? Quiero hacer ese material, pero Rush, una tremenda banda. Ese material lo comparte Alexan. Y aquí dice Alexan: saludos amigos y amigas de la Casa del Rock. Bueno, eso ya lo leí. Bien, entonces dice gracias Alexan por el. Dice gracias por el tema, dice Alexan. Bien, entonces. Y también acá Luis Lobo dice: saludos a toda la banda rockera. Feliz inicio de año y mando mi petición. Sí, Luis, la vamos a formar aquí, ya sabes, en la lista de complacencias. Para, más bien, de colaboraciones. Para que la banda conozca esos materiales tan buenos, ¿no? Ando buscando aquí un material de Mitra, vamos a ver si lo encontramos. Es que aquí nos anda pidiendo un material Mitra. Una rola que se llama Destino. Y aquí la tengo, Mitra, pero parece que no se puede reproducir desde acá. Sí, estoy checando aquí Mitra, nada más que aparece como no me aparece la opción para reproducirlo aquí donde la tengo. Y no la quiero lanzar desde acá, desde donde la compartiste, porque ya sabes que esta computadora de repente hace unas cosas medio raras. Y se bloquea la onda. Vamos a ver cómo la haremos, cómo la hacemos, Mitra. Déjame ver si nos arriesgamos y la lanzamos. Y si se nos traba la combo, ahí nos aguantan y regresamos después de reiniciarla. Otra la lanzamos, Mitra. No, aguántame. Bien, mientras vamos a seguir por acá. Vámonos con un tema que nos comparte Adán de una vez, en lo que soluciono la onda de Mitra, del tema que quiere. Y vámonos con esto que dice así. Vámonos con ese tema que se llama Big Mount Strikes Again, The Smiths. Esto dice así. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. By rights you Big Mouth Strikes Again. Qué buena rola. Esta rolita ya la hemos lanzado aquí en la Casa del Rock y se me hace muy buena. Dice, el bocón ataca de nuevo. Quiere decir Big Mouth Strikes Again. Es una canción del álbum The Queen Is Dead. Es el tercer disco de la banda británica The Smiths. Y fue el primer sencillo de ese álbum, llegando al número 26 en las listas británicas en 1986. Fue también la última canción de Rank, único álbum en vivo de la banda. Ahí está el material, un material que nos comparte Adán. Gran banda de Smiths, me gusta mucho. La verdad los había escuchado poco, pero aquí estoy aprendiendo un poco más acerca de esta banda, es muy buena. Y los músicos, ¿no? También que han estado ahí, ¿no? Ya saben, Morris ahí como que es el más conocido, si no me equivoco, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Mitra nos comparte su material. Vamos a arriesgarnos a ver qué onda, a ver qué pasa, Mitra. Si se nos traba la compu, te echamos la culpa. Vamos a ver qué onda, a ver cómo se comporta la compu. Yo creo que sí va a fallar, pero pues vamos a darle. Vámonos con este material que nos comparte Mitra. El tema Destino, un cover que hacen de la banda Cristal de Acero. Vamos a escuchar a Mitra con este tema, Destino, Metal Blood. Crecer y entrar a nuestro ideal para cantar nuestro destino. Destino, cover que hace Metal Blood, el buen Mitra, de la banda Cristal y Acero. Vientos, Mitra, buena interpretación, buena producción. Esperemos que nos compartas algo acerca de esta grabación, a ver qué nos puedes platicar, cómo fue que se llevó a cabo y por qué decidiste hacer este cover de esta rola, ¿eh? ¿Qué significa para ti esta canción? ¿Qué nos puedes platicar, Mitra? Si tienes chancecito al rato, pues ahí nos agregas, ¿no? Acá un poco de esa información, pues para compartirla por acá, ¿no? Bien, pues bueno, lo bueno es que aguantó la máquina y seguimos por acá. Bien, pues vamos aquí a seguir con nuestro invitado del día de hoy, que es David Bowie. Vamos a leer lo que nos dice por acá, el buen Luis Lobo. Dice, buen cover de Mitra, dice... ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Metal Blood. Es la banda de Mitra. Es su proyecto. Él suele invitar así... O más bien trabajar con músicos que de repente se echan la mano pues para crear algunos proyectos. Así lo que me ha platicado Mitra. Y de repente, pues ya sabes, se juntan y echan a andar esas grabaciones, esas producciones. Y esta es una de las producciones que ha hecho Mitra, ¿no? En colaboración con sus camaradas. Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con el tema de London by Tata, de David Bowie, desde la BBC Live Session en 1970. Escuchemos esto. And for the next thing that David will be doing, he'll be joined by Tony Visconti on bass and John Cambridge will be on drums. And this is a song which actually some of you may remember David doing. Ooh. A year and a half ago on Top Gear, and it's called London by Tata. Never quite understood why, but that's what it's called anyway. London by Tata, strange young town. London by Tata brought me down. Don't like your new face, that's not nice. Got to go far, far, London by Tata. Gee, gee, gee, gee, take me away. Gee, gee, gee, gee, take me today. Boyd in the clothes shop sold me curry for a pound. His cardboard faith is soggy and he's selling thorny crowns. I loved her. London by Tata, strange young town. London by Tata, brought me down. Don't like your new face, that's not nice. Got to go far, far, London by Tata. Red light, green light, make up your mind. Red light, green light, you're much too unkind. She loves to love all beauty, and she says the norm is funny. But she whimpers in the morning when she finds she has no money. I loved her, I loved her. I've got to get away now, but I loved her. London by Tata, David Bowie, desde la BBC. That's the David Bowie big band. Bien, pues seguimos por aquí. Seguimos por acá compartiendo material. A ver, vamos a ver por aquí. Nuestro buen camarada Luis Lobo también nos compartió un material por acá. De la banda Gathering, The Gathering, Walking Hour. Vamos a buscar ese tema, Walking Hour, The Gathering. Vámonos con esto que dice así, así como viene. The Gathering, Walking Hour. Qué rola tan buena esa The Gathering. Una banda que también no he escuchado mucho, pero no manches, luego marca la calidad de la música y de la banda, ¿no? Grandes músicos, una gran vocalista. Vamos a leer algo que tengo aquí acerca de Gathering. The Gathering es una banda de rock alternativo neerlandesa que en sus inicios fue pionera en el metal gótico, trascendiendo tal etiqueta para experimentar con otros géneros hasta llegar a su actual denominación trip rock. Es una banda que le ha gustado probar diferentes estilos, combinar diferentes géneros. Y se me hace bastante interesante, ¿no?, ese trabajo que hace esta banda. De repente pues han aventado algo progresivo, ¿no?, dentro del metal. Y me siento combinándolo ahí de varios géneros, ¿no? Aquí tenemos los géneros que manejan: rock alternativo, rock progresivo, trip hop, rock gótico, doom metal, metal gótico, metal alternativo, metal progresivo, death doom. Es una banda que ya tiene sus años, empezó en el año de 1989 y actualmente siguen dando qué, de qué hablar, ¿no? Buen material que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Dice por aquí, dice: mi novia Anek canta genial. La última vez que la vi en vivo, la saludé, fue en el Circo Volador en el 2003. Después ya no he podido volver a verla en sus conciertos. Creo que la vi unas 3 veces. No, pues sí estabas enamorado, mi buen Luis. Y entonces, Luis, no, pues es que es una gran banda, ¿no? Muy buena banda y muy buena voz. Bien, pues seguimos por aquí. Y Adán nos está pidiendo un material. Dice: ojalá se pueda Starman de David Bowie ahora con el lanzamiento del James Webb. Se antoja andar de traje espacial. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Platícanos qué es eso del James Webb, Adán. Y mientras buscamos el tema, vamos a buscar ese tema de David Bowie, Starman. Una tremenda canción. Starman. Vamos a escribiendo. Bien, vámonos con esto que dice así: Starman, David Bowie, The Rise of a Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Y acá nos dice Dan, dice eso del James Webb. Es un telescopio que se acaba de lanzar. Tardó 30 años en construirse. Ay, no manches. Pues es una buena. Va a tener una super tecnología ese telescopio, ¿no? Es un telescopio espacial, me imagino, ¿no, Adán? Podrá encontrar patrones de vida inteligente. Ah, pues está muy interesante eso. Bien, mientras vamos a escuchar el material: Starman, David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star. Escuchamos Starman. Starman es un sencillo del cantante y compositor David Bowie publicado en abril de 1972. La canción también se añadió a última hora al álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ante la insistencia de Dennis Katz, miembro de la discográfica RCA Records. Dennis, que había escuchado una maqueta de la pieza y se había enamorado de ella, creía que se convertiría en un gran sencillo. Starman reemplazó a Around and Around, una versión de un tema de Chuck Berry. Es una gran rola esta de Starman, a mí se me hace genial. Hace poco la escuché en vivo, creo que ayer la vi por ahí, y no, pues tremenda interpretación de David Bowie en vivo, y sus músicos no se diga, ¿no? Bien cañón David Bowie, ya saben que siempre como que innovando, ¿no? Haciendo buenas producciones y también su look, ¿no? Ya ven cómo lo cambiaba, ¿no? Era como conocido por como el camaleón, ¿no? Que cambiaba de repente acá como que de imagen. Y vaya que pues que sí impactaba, ¿no? Porque a mí se me hacía muy interesante, ¿no? Su manera en la que de repente se transformaba. Y muy chido, ¿no? Muy buena onda la de David Bowie, muy creativo. Y acá nos comentaba, ¿no?, que a propósito del lanzamiento del James Webb, y ese James Webb es un telescopio. Vamos a ver lo que dice aquí. Es el telescopio espacial James Webb, en inglés James Webb Space Telescope, JWST, dice, es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 20 países, construido y operado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. El JWST, o ahora sí que el James Webb, ofrece una resolución y sensibilidad sin precedentes y permitirá una amplia gama de investigaciones en los campos de la astronomía y la cosmología. Uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias. Este tipo de objetivos están fuera del alcance de los instrumentos terrestres espaciales actuales. Entre sus objetivos están incluidos estudiar la formación de estrellas y planetas y observar y obtener imágenes directas de exoplanetas y novas. Aquí está muy buena esta onda, ¿no? Dice aquí, un exoplaneta es un planeta que orbita en una estrella diferente al Sol y que por lo tanto no pertenece al sistema solar. Ah, pues está muy, muy chido, muy interesante todo esto. Dice, y una nova es un evento astronómico cataclísmico que causa la aparición súbita de una aparente nueva estrella y que se debilita lentamente en el transcurso de varias semanas o meses. Pues ahí está, estamos aprendiendo algo de ciencia, muchachos. Piénsalo, lo comparte Adán. Qué chido, ¿no? Es una buena onda, ¿no? Conocer ese tipo de tecnologías. Y hoy en día, pues la tecnología está bien cabrona, bien cañona. Ya saben, la onda de la computación y todo esto. Pues todo lo que ha evolucionado, ¿no? Revolucionado, ¿no? La manera en la que aprendemos cosas, la manera en la que desarrollamos cosas, ¿no? También, ¿no? Y en la cómo vamos adaptando esas tecnologías a la vida, ¿no? Ya saben que está toda esa onda de los nuevos asistentes, ¿no? Como el Alexa o el Siri y todas esas ondas, o el de Google. Está la onda de la domótica, ¿no? Que uno ya puede tener su casa inteligente, ¿no? Tener ahí cosas que de alguna manera uno pueda controlar mediante el internet, o que se puedan controlar hasta solitas, ¿no? Se puedan, ahora sí que mediante la programación se pueden, pues ya hacer muchas tareas, ¿no? Está muy interesante la onda. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material con la banda. Vamos a lanzar otra rola de nuestro invitado de hoy, que es David Bowie. Tremendo músico David Bowie. Vámonos con esto que dice así. Esto que le da nombre al más reciente álbum. Más bien caja, ¿no? Porque tiene bastantes rolas. Una caja llamada The Width of a Circle, que se acaba de lanzar apenas el año pasado, de manera póstuma. Esto que dice así, The Width of a Circle, desde la BBC, David Bowie. On this next number, in addition to John Cambridge on drums and Tony Visconti on bass, and of course David on guitar, we have Mick Ronson, who will be playing lead guitar, who's recorded on Michael Chapman LPs. Those of you who heard Michael Chapman LPs, one of my favourite singers. And the first thing that the full band will be doing is called The Width of Circle. The Width of a Circle, David Bowie, desde la BBC en vivo en el año 1970. Bien, acá nos comenta Dan, dice, hablando de estrellas, dice, el Black Star, estábamos hace rato hablando del de lo que era lo que va a estudiar este tremendo telescopio James Webb. Va a analizar lo que es la, ya saben, las estrellas, la formación de planetas y no sé qué tanta onda. Pero pues nos comenta Dan, ¿no? Dice, el último disco de David Bowie, dice, fue una obra maestra, dice, qué forma más fina de despedirse, dice. Es como haber dicho, muchachos, traigan su topper que les voy a dar hasta para llevar. Pues muy buena onda, vamos a lanzar esa rola de una vez, Dan, para conocerla, ¿no? Yo llegué a escuchar algunas rolas de ese disco, muy buenas, esa de David Bowie. Bueno, más bien ese material de David Bowie, de David Bowie se me hace muy cañón. Porque pues ya estaba, ahora sí que en sus últimas, David Bowie, y aún así hizo un buen trabajo, ¿no? Muy cañón. Vámonos con eso que dice así, Black Star, David Bowie, de su álbum homónimo. In the fear of all men, in the fear of all men, stands a solitary candle.

Qué cosa tan chida y loca a la vez. Este tema tan bueno de David Bowie, muy alucinante, muy viajado, bien loco, bien chingón, así como muy disfrutable, ¿no? De repente acá empieza con una onda bien viajada y así como que a la mitad como que mete una onda repetitiva, pero también bien loca, ¿no? Se me hace muy chido, ¿no? Una producción muy genial. La mezcla está muy loca, también muy chingona. Le metieron ahí varios efectos muy padres en la voz. De repente se oye muy sintetizada la voz y luego con unos efectos así de reverb muy profundos, muy chidos. Está muy buena canción, ¿eh? Muy buena producción. Y como dice Adán, por eso sí que se despidió con todo, ¿no? David Bowie, ¿no? Dice, les dejo este material, muchachos, para que lo disfruten y alucinen con él, ¿no? Todo lo que puedan. Vamos a leer lo que dice aquí Wikipedia acerca de Black Star. Es el tema que acabamos de escuchar. Black Star es una canción del músico británico David Bowie, publicada como primer sencillo de su 25º y último álbum de estudio llamado Black Star, ahora sí que es homónimo. Fue publicado el 19 de noviembre del 2015. Alcanzó el puesto 70 en las listas francesas, en la lista francesa de sencillos, y el 129 en la lista UK Single Chart. La producción y composición. Si la canción es originalmente de 11 minutos de duración, más bien era, la canción era originalmente de 11 minutos de duración, pero Bowie y Visconti la editaron a 9.57 minutos, convirtiéndola en la segunda canción más larga de la trayectoria musical de Bowie, después de Station to Station, que dura más de 10 minutos. La edición fue realizada después de saber que iTunes no publicaría sencillos de más de 10 minutos de duración y porque Bowie no quería confundir a los seguidores publicando diferentes versiones del mismo tema. Black Star es una canción adscrita a los géneros art rock y al nu jazz, también descrita como una canción avant jazz de ciencia ficción. Incluye un ritmo de drum and bass, una melodía tonal de dos notas inspirada en el canto gregoriano y cambios de compases o de compás. En la parte central la canción cambia a una sección lenta de blues con un solo de saxofón. Es una rola muy chida, muy bien trabajada. Hoy tenemos como invitado a David Bowie. Y acá nos comenta Luis Lobo, dice, muy progre ese disco Black Star de Bowie. Yo lo he le he dado varias vueltas y aún vas descubriendo ritmos, estructuras y rolas a destiempo, intencionalmente sutiles. Sí, muy creativa la onda, ¿no? Y es lo padre de esas producciones que te hacen tan variadas que de repente, pues sí, te sorprenden a cada rato, ¿no? De repente escuchas una cosita y después otra y le pones atención a otra y de repente, pues ya escuchas una cosa que no habías escuchado y así, ¿no? Este tipo de trabajos están muy chidos, muy buenos. Bien, Martita también anda por acá, ya dice, buenas noches Martita, qué bueno que andas por acá, dice. Y ya también pone su lista acá de material. Y vamos a lanzar un tema que nos comparte Martita de una vez. Vámonos con esto que se llama Aerials System of a Down. Esto dice así. Thank you. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. System of a Down, de su álbum Toxicity del 2001. Vamos a leer algo de esta banda, System of a Down, también conocida simplemente como System o su acrónimo SWAT. Es una banda de rock estadounidense de ascendencia armenia, formada en Glendale, California, en el año 1994. Está compuesta por Serge Tankian, composición, voz, teclado y ocasionalmente guitarra. Daron Malakian, composición, guitarra y voz. Sabo Odadjian, bajo. Y John Dolmayan, batería. Son conocidos por realizar canciones en cuyas letras se manifiestan en contra del maltrato infantil, la violencia, la guerra, los genocidios, la pornografía, el machismo, el predominio del consumismo en la sociedad, las desigualdades sociales, físicas e ideológicas, la intolerancia o la discriminación, entre otros. Esta fórmula social y musical le ha acarreado desde la publicación de su primer álbum en 1998 buenos resultados ante el público, que hizo de System of a Down un disco de platino. Que hay algo interesante, es la primera banda después desde los Beatles que ha alcanzado dos veces la cima de ventas de álbumes en Estados Unidos en el mismo año, con Mesmerize e Hypnotize en el año de 2005. System of a Down ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Sí, yo me acuerdo cuando surgió System of a Down con ese sonido tan potente y machacante, que pues sí, sí impactó, ¿no? Yo no me volví gran seguidor de System of a Down, pero sí reconozco su trabajo, que estaba muy bien. Hacían un trabajo diferente, ¿no?, a lo que estaba sonando en esos tiempos. Bastante bueno. Eso nos lo comparte Martita. Bien, pues seguimos por aquí. Muy buen amigo Enrique Díaz anda por ahí. Dice, sí, muy chingón. Ilusión. Alucinada rola, ¿no? Me imagino, ¿no? Enrique. Esa rola de David Bowie, ¿no? Bien, entonces Enrique, ¿me puedes pedir material? Ya sabes, aquí estamos listos para transmitir los materiales que pida la banda, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar otro tema que nos comparte por acá, Adán. Para seguir alucinando, ¿no? Un poco. Vámonos con el tema The Great Kick in the Sky, Pink Floyd. Vamos a lanzar ese tema. The Great Kick in the Sky, Pink Floyd. Vámonos con ese tema en vivo, ¿no? Ok. O lo escuchamos desde el Dark Side of the Moon. Vamos a hacer una variante, ¿no? Vámonos en vivo. Oh, The Great Gig in the Sky, el gran concierto en el cielo, es la quinta canción del álbum The Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd, editado en 1973. Fue compuesta por el tecladista Richard Wright. Es mundialmente reconocida por la interpretación vocal de Clare Torrey. Clare Torrey es una cantante británica famosa por haber compuesto e interpretado la parte vocal no léxica de la canción The Great Gig in the Sky del álbum de Pink Floyd de 1973, The Dark Side of the Moon. Pues ahí está, ¿no? Una gran colaboración de esta cantante, ¿no? Que le puso un sello especial a esta canción, en donde pues mete su técnica, ¿no? Su voz. Con gran sentimiento, ¿no? Y ahorita escuchamos una versión en vivo, pero esa grabación pues, está muy cañona, ¿no? También, ¿no? Pero ya saben, pues para interpretar esa versión en vivo, pues no es cualquier cosa, está bien cabrón. Pues muy bien. Ahorita que estamos acá con la onda, ¿no? Del. Muy ad hoc, ¿no? Con la onda del lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Estas rolas de Pink Floyd también, ¿no? Bien cañonas, ¿no? Sí, bien viajadonas. Como que nos conectan, ¿no? Con toda esa onda espacial, ¿no? Y espiritual. No, con una cosa muy loca, ¿no? Muy cañona, muy chida. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos a seguir buscando rolas por aquí. Y Martita también por acá estaba compartiendo más material, pero vamos a regresar con nuestro invitado del día de hoy, que es David Bowie, escuchando temas que grabó ya hace un buen de añejos, hace como 50 años, ¿no? Sí, un poco más de 50 años. Vámonos con esto desde la BBC. Su live session que realizó en el año 1970. The Wild-Eyed Boy from Free Cloud. Vámonos con eso que dice así. David Bowie. The next thing that the band are going to do is another track that's on the current LP. And this one is called The Wild-Eyed Boy from Free Cloud, which is a nice name for a song, I think. Sullen-faced, the village settles down, undetected by the stars. And the hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy imprisoned 'neath the covered wooden shaft. Folds the rope into its bag, blows his pipe of smolders, blanket smoke into the room, and the day will end for some. As the night begins for one, staring through the message in his eyes lies a solitary sun. From the mountain called Free Cloud, where the eagle dare not fly, and the patience in his sigh gives no indication for the townsman to reason why. So the village dreadful yawn, pronouncing gross diversion as the label for the dog. Oh, it's the madness in his eyes as he breaks the night to cry, it's really me. So hard for us to really be. Snow had saved a place for the wild-eyed boy for free cloud, and the village dreadful cried as the rope began to rise, for the smile stayed on the face of the wild-eyed boy for free cloud, and the women once proud clutched the heart of the crowd as the boulder smashed down from the mountain's hand, and the magic and the the wild eyed boy said, stop, free clown, you won't think to cut me down. No, no, no. But the cottages fell like a playing card hell, and the tears on the face of the wise boy came tumbling down to the trembling ground, and the mystical mistake of his love stumbled back to cry among the clouds. Kicking back the pebbles from the free cloud mountain track. Escuchamos The Wild-Eyed Boy from Free Cloud. David Bowie and The Wild-Eyed Boy from Free Cloud. Ya lo dijo ahí David Bowie. Vientos. Seguimos por acá. Recuerden que este material que estamos lanzando, que tenemos como invitado a David Bowie el día de hoy, fue lanzado apenas el año pasado. Y son rolas, ¿no?, que grabó él allá por los años 70. Y esta es parte de su presentación que hizo en la BBC. Con bastante material, ¿no? Está bastante largo, Este material que tenemos aquí, pues es una caja, ¿no? Por ahí han de ser varios discos, ¿no?, los que vienen ahí en esta producción. Y por acá nos dice Luis, dice, hablando sobre el espacio, esta pieza es muy, muy dramática. El nombre del track es What Can Be Done At This Point. Es un tributo al deceso de la... descenso de la tripulación, me imagino, ¿no? O deceso de, bueno, aquí dice deceso de la tripulación del Space Shuttle Challenger. La canción contiene audio de la transmisión entre el Challenger y el control de la misión del día de la tragedia. Así fue cuando explotó, yo creo, esa onda, ¿no? Los derechos del audio fueron cedidos por la NASA. Bien, entonces, Luis, ahorita la buscamos y la lanzamos, ¿no? Y luego por acá mi camarada, dice Enrique, dice que de repente lo saca, pero ya anda por acá otra vez. Bien, entonces Enrique, qué bueno que andas por aquí. Entonces vamos a buscar más material que tenemos por aquí. Y vamos con este material que nos comparte también Martita. Freak on Alice Korn. Vamos a escuchar esto. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, like life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I can't. Alice, soy chingona también. Qué buenos sonidos. Freak on Alice es una canción de la banda Korn. Fue lanzado como el segundo sencillo desprendido de su tercer álbum de estudio Follow the Leader, y también está incluido en su compilación Grandes Hits del volumen 1 de 2004. La canción fue vuelta a trabajar para una interpretación acústica en 2006 para el MTV Unplugged. Recibió mucha difusión por los medios. A pesar de eso, no pudo entrar en el Billboard Hot 100. El cantante Jonathan Davis ha confirmado que la letra se dirige a formas de explotación por la industria de la música, un rasgo común para la banda, también evidente en su Jay All One a Single del 2003. La pista ofrece un número de scats haciendo hacia el final y de beatboxing antes de la interrupción. Normalmente es tocada en las presentaciones en vivo de la banda. Ahí está, ahí es como una especie de denuncia, ¿no? Hacia las compañías que muchas veces esclavizan, ¿no?, a las bandas, ¿no?, a los artistas. Los hacen grabar bastante material y la paga luego es muy poca, ¿no? Más bien los embarcan con las producciones porque los artistas tienen que pagar la producción. Bueno, pues ahí hay muchos casos de esos, ¿no? Que se han dado con muchos grupos famosos. En realidad, pues lo que uno luego se imagina, ¿no? Que son supermillonarios, ¿no? Por la venta de discos y la gran fama. Pero hay veces que han sacado a la luz, ¿no? Muchas cosas en las que uno se da cuenta, ¿no? De la explotación, ¿no? Que reciben, ¿no? Muchos de ellos. Hoy en día ha cambiado mucho la cosa. Gracias a la apertura de los medios digitales, ¿no? En la que uno puede autoproducirse. Pero también ahora sí que la competencia también está más cañona, ¿no? Porque ya saben, pues hay mucha banda, ¿no? Produciendo y haciendo material, creando ahora sí que buenos materiales que pues es muy difícil, ¿no? También poderse dar a conocer, pero pues y es una alternativa muy chida, ¿no? Que les da más libertad a los artistas pues para poder crear. Y en este caso pues la música, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, se lo compartió Martita, bien. Seguimos por aquí, saludando a la banda, dice aquí, ese que se llama José, dice, hola a todos, ya llegué a la colita del programa, dice, pero chido porque está sonando Korn. Bien, todos, José, qué bueno que andas por acá. Dice, Martita acá, bien prendida, ¿no? Pone un monito ahí en el chat oficial de Metal Blood, que lo dejó abierto el buen Mitra, para que la banda se conectara por ahí. Bien, pues seguimos por acá. Con buenos materiales el día de hoy. Y Luis nos comparte un material, ¿no? Que quiere que lancemos. El tema se llama What Can Be. ¿Qué, güey? Vamos a leerlo con calmita. What Can Be Done at This Point. De la banda Elan. Una banda de Guadalajara, nos comenta Luis. A ver si nos platica un poquito más acerca de esta banda. ¿Qué onda? ¿Cómo la conoció? ¿Qué onda? Y vamos a lanzar este material de la banda Elan. Esto dice así: What can be done at this point? Thank you. flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Contingency procedures are in effect. We will report more as we have information available. Again, to repeat, we have a report relayed through the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. We are now looking at all the contingency operations and awaiting word from any recovery forces. What can be done at this point? What can be done at this point? Es el tercer álbum de la banda mexicana cantante de rock alternativo Elan. El álbum fue lanzado en mayo de 2007. El nombre del track, What Can Be Done At This Point, es un tributo al deceso de la tripulación del Space Shuttle Challenger. La canción contiene un audio de la transmisión entre el Challenger y el control de la misión del día de la tragedia. El track número 6, Don't Want You In, fue el primer sencillo del álbum. Este material se lanzó en el 2007, el 8 de mayo. El género que maneja Elan es rock alternativo. Bien, pues eso nos lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo, una banda de Guadalajara. Y acá nos dice Adán, dice, voy a sonar como Scato en concierto de Café Tacuba pidiendo Ingrata, pero deberíamos cerrar con Space Odyssey. Sí, pues como no, ya la teníamos así como que apartadita. Esa de Space Odyssey, no. Space Odyssey. Space Odyssey, Odisea del Espacio. Y ahora es Space Odyssey y tenemos también Space Oddity. ¿Cuál de las dos? Sí, porque también sí hay una que se llama Space Odyssey, pero es de otra banda, ¿eh? Pero pues aquí tenemos la de Space Oddity también, ya sabes. Acá nos dice Luis, Space Odyssey es la película. Sí, pero fíjate que también hay una rola que se llama Space Odyssey de una banda llamada Sparrow, algo así. Sparrow. Bien, pues ya que estamos a punto de cerrar esta transmisión, todavía tenemos chance de lanzar unos materiales más. Sí, antes de cerrar vamos a lanzar una rola de Ray Charles. Una rola muy buena, que también hace poco estuve escuchando material de Ray Charles. Que tiene unas grandes rolas. Genial músico. Vamos a lanzar esta canción que es muy conocida, que se llama Unchain My Heart. Y sí, tenemos preparada también ahí ya la rola de David Bowie, esa de Space Oddity, que ya la anda pidiendo la banda por acá. Ese que se llama José, Space Oddity de David Bowie. Y hasta acá también Space Oddity

Escuchamos el tema Space Oddity para cerrar esta transmisión del día de hoy. Con broche de oro, con nuestro invitado de lujo, David Bowie. Space Oddity es el segundo álbum del músico de rock británico David Bowie, lanzado en 1969. Originalmente lo lanzó Philips en el Reino Unido bajo el título David Bowie y por Mercury en Estados Unidos como Man of Words, Man of Music, siendo relanzado por RCA Records en 1972 con el título actual. Al respecto de su mezcla de folk, baladas y rock progresivo, los editores de NME, Roy Carr y Charles R. Murray dijeron: partes pertenecen al 67 y otras al 72, pero en 1969 todo parecía incongruente. Básicamente, David Bowie se puede ver en retrospectiva como todo lo que Bowie había sido y un poco de lo que iba a ser, todo mezclado y luchando por el control. El álbum surgió después de que Bowie hiciera la transición de un músico inspirado en cabaret, vanguardia a un sonido hippie folk, y como tal, el álbum es un punto de inflexión importante desde su debut en 1967. La canción que da el título al álbum fue utilizada por la cadena BBC para transmitir el alunizaje en 1969. Ahí está esa rola, todo un recorrido, ¿no? Para poder lograr ese trabajo, ¿no? Bien cañón, se ve que se fue transformando poco a poco hasta que armaron ese rompecabezas y lograron esta obra de arte, ¿no? Esta obra maestra, ¿no? Que está muy cañona. Y acá nos dice Adán, uff, qué programa tan viajado, o más bien astroviajado. Astroviajado. Bien, pues estuvo muy viajado, muy chido, muy alucinado. Pero estuvo bien, ahora sí que pues, con toda esta onda de ya saben, de la onda de David Bowie, ¿no? Que era un músico bastante creativo e innovador, ¿no? Ahora sí que pues por eso se escucha la onda así, como muy ad hoc, ¿no? También con lo que estamos viviendo, ¿no? Últimamente con todo esto que está sucediendo, con los nuevos avances tecnológicos, ¿no? Bien, pues bueno, pues estamos por acá ya a punto de cerrar y pues nadie respondió a la duda que tiene mi buen ese que se llama José, ¿no? Sobre si Enrique Bunbury se fusiló la rola de Space Oddity o sacó una especie de como que de tributo, ¿no? Con su rola de Lady Blue. Pues igual se inspiró un poco, ¿no? Acá en, ya sabes, pues tienen influencias, ¿no? De esos grandes maestros. Y agarran un poquito, un cachito nada más, ¿no? Bien, pues estamos ya a punto de cerrar la transmisión. Muchachos y muchachas, espero que la hayan pasado chidos. Acá la pasamos bien también, acá compartiendo material y aprendiendo, ¿no? Ya saben que cada día se aprenden cosas nuevas. De repente, pues nos ponemos a leer un poco y nos enteramos de cosas que, pues, nunca nos imaginamos, ¿no? Que pudieran ser, ¿no? Pero, pues, bueno, eso es lo interesante, ¿no? De repente, pues, investigar y leer un poquito por ahí acerca de estos creadores, ¿no? De estos grandes músicos. Bien, pues ya estamos en el domingo, son las 12:01. Bien, pues vamos a despedirnos. De aquí, muy buena transmisión, saludos para todos, dice el buen Luis. Vientos, Luis. Esa rolita que está de fondo también está chida. Bien, muchachos. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión del día de hoy. No sin antes desearles que tengan un buen descanso y sueñen con buena música. Ahora sí que sus sueños se musicalicen con buenas rolas, ¿no? Vámonos con eso. Acuérdense de visitarnos por ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Soy Arturo Schender. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, La Casa Radio.